Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Hoy tenemos pues un único punto de plática muy interesante, yo diría fundamental, en todo el futuro que nos espera. Y ojalá, la verdad, ojalá sea así. No doy más preámbulos y comento que el día de ayer, como pues la mayoría de ustedes saben, se llevó a cabo la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, en ese Pleno, se discutió la sentencia del juicio por medio del cual el señor Procurador General de Justicia de la República Mexicana, Gertz Manero, metió a la cárcel a la que fue esposa, concubina, en fin, a la que fue compañera de su hermano y a su hija. A la señora, por su edad, pues simplemente quedó en prisión domiciliaria, ya la hija, sí, de plano, la metió al bote, ya estaba en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla. Muchos son los conceptos que van a cambiar a partir de este momento. Tenemos nosotros lo que venía siendo una aplicación a rajatabla y restricta de la ley, atendiendo a los principios de los artículos 14 y 17 constitucionales que eran aplicados, de que ahí no había analogía ni mayoría de razón. Simplemente el que la hace, la paga, y no había de otra. Entonces, a estas personas se les consignó por una cuestión directa, desde el año 2015 falleció el hermano del procurador y hasta el año de 2019 se pudo ejecutar la orden de aprehensión que tuvo como resultado lo que ya comentamos. ¿Y cuál era la acusación? La acusación es de que el hermano del procurador había muerto por negligencia. ¿Por qué se les imputaba a estas personas la negligencia? A la mamá se le imputaba porque tenía la obligación de cuidar a su concubino y a la hija porque tenía la obligación de ayudar en la cura del concubino. El dictamen médico dijo que pues llegó muy grave. Y ustedes saben, en materia médica y en la salud, pues se puede uno poner grave de un momento a otro. Decía mi papá que el único requisito para morirse es estar vivo. Y así es. Aquí quiero recordar las palabras de la ministra Loreta Ortiz Alf, palabras que van a ser memorables. Ella dijo, existe una obligación de cuidado, pero una obligación que es mutua. Una pareja debe cuidar el uno del otro, pero no puede extenderse la obligación de una mujer al grado de que el consorte no se puede enfermar de nada. Y aparte, deducir de eso, que sin duda, si le pasa algo, es culpa de la mujer. Créanlo o no, hasta ayer esta conseja era válida. Las mujeres tenían esa obligación por encima de los hombres. Comentaba el ministro Pardo Rebolledo, y eso implicaría que nadie sería capaz de morirse porque todas esas cosas serían culpa del consorte. Si se muere, pues es porque no lo cuidaron. ¿Y quién lo tenía que cuidar? Pues el consorte. Ese grado de nivel eran las cosas como estaban. Esto llevó a los ministros a meditar sobre un concepto fundamental. Y ese concepto fundamental es cómo juzgar con una visión de género. Una visión de género que decía, a su vez, el ministro presidente, don Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Decía, no hay juicio en donde no se deba juzgar con visión de género. ¿Por qué? Porque esa es una de las características de los derechos humanos. Es decir, el hablar de igualdad no supone que a todo mundo se le debe de juzgar en la misma forma. Obviamente, pasando aquí al tema en concreto, pues no es lo mismo que fuera un infectólogo reconocido, o una persona con un conocimiento bárbaro de medicina, quien hubiera sido el consorte, a que hubiera sido una señora de 84 años, como fue el caso, que había contratado dos enfermeros de tiempo completo, geriatras y un equipo médico para cuidar al señor, y aún así se murió. ¿Por qué se murió el señor? Pues porque tiene 82 años. Así de sencillo y de claro el asunto. Obviamente hay muchas cuestiones detrás de esto, pues porque se supone que el hermano del procurador sirvió como, pues, auxiliar, llamémosle, para la adquisición de diferentes negocios. Punto y aparte. Ya se juzgará. Pero aquí en este caso tenemos una pregunta que sigue en el aire. ¿Ver las cosas con visión de género es realmente algo que sucede ocasionalmente o en el evento de que hay un conflicto? ¿O realmente tenemos que juzgar siempre con visión de género? Diría aquí Simone de Beauvoir, y somos diferentes. Estructuralmente somos diferentes los hombres y las mujeres. No reconocer esa diferencia implica juzgar desigualmente a las personas. Obviamente, y entrando en estos términos durísimos del derecho penal, pues será imposible, aunque haya quien lo intente, ¿verdad? Pero será imposible que un hombre aborte. Y eso no puede sino juzgarse con visión de género. El hecho de que por cientos de años se haya privado a las mujeres de derechos igualitarios con los hombres implica una visión de género, retrógrada y contraria al derecho de las mujeres. El hecho de que haya consignado la juez el asunto y haya obsequiado la orden de aprehensión implica que juzgó con visión de género, pero con visión de género en contra de otra mujer, de otras dos mujeres. ¿Por qué? Porque se llevó al extremo de decir que el señor no se podía morir, porque si se moría era culpa de estas señoras que afortunadamente ya gozan ahora de libertad. El otro punto es la aplicación abusiva del derecho. Personalmente se los digo, yo tengo pues aproximadamente 53 años de práctica profesional. Y en todo ese tiempo he tenido que defender causas en las cuales se han imputado delitos, se han imputado acciones administrativas, ha habido despidos, ha habido cárceles, ha habido privación de los derechos familiares y todo por una aplicación inadecuada de esa visión de género. Esa visión de género que, repito, el comentario de la ministra Ortiz Alfa. Esa visión de género es reconocer las diferencias. Esto no quiere decir que por reconocer las diferencias, las personas de un género van a ser siempre culpables y las otras van a ser siempre inocentes. Esta visión de género, repito, implica reconocer las diferencias entre hombre y mujer. Podría venir aquí una discusión acerca de toda una serie de variantes con respecto a las preferencias sexuales, en las cuales obviamente no me voy a meter, ¿no? Pero, repito, esas son preferencias sexuales. Géneros, solo hay hombre y mujer. Reconocer esa diferencia es lo mismo que sucedió cuando en tiempos de la Revolución Francesa la legislación comenzó a reconocer que había ricos y pobres. Cuando se comenzó a reconocer a principios del siglo XX que no había razas, que solo somos una raza humana, pero que sí había profundas diferencias de educación, de repartición de la riqueza y de expectativas a las cuales se podía llegar siendo de una clase social o de otra, o de una región del mundo o de otra. Esa obligación de juzgar con visión de género, que si bien se esbozó, va a aparecer en la jurisprudencia, pero que no es obligatoria directamente, como una concesión a la parte más, digamos, conservadora de los ministros de la Corte. Vamos a hablar del ministro Pérez Dayán, del ministro Lainez Potisek, de la ministra Piña, del ministro Luis María Aguilar, etcétera, ¿no? Esa forma todavía muy, muy apegada al pie de la letra a una legislación totalmente, pues, de venganza social, digámoslo así. Aquí viene a mi mente una frase de Simone Weil, la gran filósofa, y para mí hasta podría ser considerada una verdadera santa. Simone Weil decía: cuando la palabra se escribe, se vuelve ley. Y cuando la palabra se vuelve ley, muere como tal. Es decir, no va a tener otra forma de expresión salvo la que está escrita y como está escrita. Ese derecho muerto, ese derecho que establece, digamos, una fotografía en el mundo, ¿verdad? Y ya las cosas no van a cambiar a partir de esa fotografía. Es lo que hace mucho daño. Es decir, no pensar que todas las cosas cambian, que todos los días crecemos. El sábado fue una fiesta familiar y lo primero fue que aquellos niñitos que conocí, pues ya eran unos jóvenes hechos y derechos, todos más altos que yo, y lo cual no es difícil, ¿no? Y pues ya con una cuestión de criterios absolutamente respetable, ¿no? Y ellos, yo me imagino que decían, bueno, pues ellos lo conocimos de una forma y ahora está bien viejito, ¿no? Pero bueno, pasos aparte. Esa cuestión que todos los días cambia debe ser reconocida. Yo recuerdo, por ahí de los años 70, una obra muy buena que recomiendo se lea, está en el catálogo de Siglo XXI Editores, ¿verdad? Don Alejandro Orfila, muy querido aquí en esta región. Era una obra de un jurisconsulto chileno, don Eduardo Novoa Monreal. No sé si tuviera parientes de Zacatecas, pero Eduardo Novoa Monreal tituló a su obra El derecho como obstáculo al cambio social. Y pues sí, nos decía cómo a partir de todos los sistemas jurisprudenciales íbamos a encontrar un verdadero freno al cambio social. ¿Por qué no se puede lograr una igualdad entre ricos y pobres? Pues simplemente porque las leyes lo prohíben. ¿Por qué una persona humilde no puede tener derecho a expresarse en la misma forma en que las clases más pudientes? El derecho lo impide. No lo impide en una forma prohibitiva que dijera, bueno, solamente usted puede llegar a un medio de comunicación si viene vestido así asado y llega en su coche propio. Pero sí hay formas en las cuales se pueden negar los derechos. Quiero yo pensar en este momento artículos de la ley tan inocuos como aquel que dice que todas las promociones deben estar escritas en idioma español y que deben de llenar una forma concreta y esa forma esté establecida en un código que hay que sabérselo de pe a pa. Eso obviamente discrimina a todos los que no pueden entender eso. Lo he comentado varias veces aquí. Si yo saco ahorita la ley del impuesto sobre la renta y les doy a elegir o no elegir, aventamos así la ley al aire y en la página que caiga, yo reto a cualquiera que no sea especialista que me explique qué dice en el artículo que escoja. Empezando que los artículos de la ley del impuesto sobre la renta casi todos son de varias páginas. Bien, eso es una diferencia que debe de atenderse. Y repito, la primera diferencia que fue ayer duramente cuestionada, que se cimbró realmente y que desafortunadamente no logró ser considerada obligatoria a la hora de juzgar, fue la diferencia de género. Pero sí, como decían en aquellas épocas del 68, ya pateamos esa diferencia, ya se cimbró, y la próxima vez la vamos a echar abajo. No es posible que se siga pensando que una mujer que nace en los lugares más recónditos del país, sin derecho a nada prácticamente, y a mí nadie me lo va a practicar. Conozco lugares en donde pues las mujeres, aparte de todas sus funciones, son también seres de carga. Y ahí van los señores y las señoras van cargando todo. Una mujer con esas carencias no puede tener las mismas obligaciones que un señorito que esté en su casa, pues, viendo la tele. Los deberes y las obligaciones son diferentes. No reconocer esa diferencia de género es algo que pesa social y hasta económicamente en el país. Repito, lamentablemente no llegamos a eso porque la decisión fue, ok, que salgan de la cárcel las señoras porque se ha violado el procedimiento, pero el mismo ministro Pérez Dayán dijo ayer, pero eso no tiene que ver con el enfoque de género. Quedó esto, va a haber más enfrentamientos. La verdad, como diría San Juan, la verdad nos hará libres y la verdad va a ser que este reconocimiento del enfoque de género permanezca. Por el otro lado, hablando lógicamente, este reconocimiento de enfoque de género choca casi frontalmente con muchos paradigmas de la denominada libertad de género. Sí, todos tenemos que ser libres. Y todos, como se decía, porque esa es la esencia de los derechos humanos. Pero el enfoque de género va más allá. Va más allá porque implica tener un derecho natural a las oportunidades. Hace muchos años tuve una discusión muy fuerte con una abogada cuyo como diría Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, que decía que no existían los derechos naturales. El problema de no reconocer los derechos naturales de la gente es ese,

Lo mismo podemos decir en materia laboral. Lo mismo podemos decir en materia administrativa. No podemos exigirle igual a una persona que sostiene toda una serie de cuestiones que a una gran corporación que solo está dedicada a ganar dinero. Quiero yo concluir diciendo esta frase, es atribuida a Piero Calamandrei, un gran procesalista italiano, decía: juzgar igual a los desiguales es cometer injusticia. Y aquí es lo mismo. Reconozcamos que hay géneros y que somos diferentes para ser justos y poder ser iguales. Bien, Neuróticos Anónimos nos ofrece una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Mayores informes, hablen al teléfono 5583-08-1923 y ahí la atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es la Voladora Radio XHSA 97.3 en FM en Amecameca. En Franca Rebeldía, nuestros contactos en cabina, el teléfono 59 79 78 52 52. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues esto ha sido todo. Recuerden, para cambiar el derecho tenemos que cambiar nosotros. De nada sirve, pues, pretender que las cosas cambien si vamos a seguir siendo iguales. De nada sirve pretender que se es muy liberal y muy de izquierda y todo si se siguen manteniendo las viejas costumbres. Yo recuerdo, pues, aquellos viejos líderes de izquierda que eran una amenaza contra las compañeras, ¿verdad? Creían que todas tenían el derecho y la obligación de servirles, hacerles el café, manejar todo, y nunca se les pagaba. Hubo juicios importantes, en los cuales yo no podía creer que estaba demandando a toda una serie de vacas sagradas de la izquierda. ¿Por qué? Porque simplemente corrieron a las compañeras. Y si eso es en la izquierda, imagínense a niveles de la derecha. Conozco personeros muy democráticos de partidos muy conservadores que simplemente a las mujeres les dicen pielecitas, así, pielecitas. Imagínense a la hora que llega alguien con esa psicología a legislar, ¿qué pasa? Pero lo más importante es que enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que todos tenemos derecho a salir adelante y que nadie nos puede fastidiar la vida. Si queremos que los jueces cambien, cambiemos nosotros. Si queremos que los legisladores cambien, cambiemos nosotros. Si queremos que los gobiernos sean más justos, cambiemos nosotros. Así como hay días sin fumar, días sin tomar alcohol, etcétera, etcétera, que haya un día de que hoy no voy a ser ojete. Bien, es todo lo que les puedo comentar y que tengan una maravillosa semana. Los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Muchas gracias.